En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Sírvanse conectar a la magia, a la metáfora. Tierra 2. Mídanse con la palta, compren bebidas. Se dirige al país. Damal, Pedro Ruminot, Felipe Abello. Aquí comienza Tierra 2, solo por New Pop. De Tierra 2, con ustedes, Pedro Ruinos, el comandante, y me acompaña Felipe Abello, el pez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tierra 2. Súbanse a la nave, todo lo que es, compren la palta, los vaqueros, la Tierra 2, me estaba asfixiando. Súbanse una bebida, mírense con la palta. Me encontré el fin de semana con alguien que me dijo, hola, escucho Tierra 2. Oh. No me pasaba hace meses. ¿En serio? No me pasaba hace meses. Oye, pasa bien seguido, fíjate. Quizás yo ando por lugares muy ordinarios. No me pasaba hace meses. Fue en el ascensor. No pude arrancarme, no pude esconderme. ¿Y qué? Le vomité encima. Le vomité encima porque hace tanto tiempo ya me había acostumbrado. ¿Quién era? ¿Un conserje? No. Un tipo que se autodefinió. ¿Conserje latín? ¿Con el conserje acá de la oficina? Oye, ¿el conserje de acá sabe que acá hay una radio ilegítima? ¿Sabe que acá hay una radio ilegal? Pero es que este es un lugar de residencia, ¿no? Esto es de oficinas. Pero, ¿se puede permitir en un lugar de oficina donde se transmite una radio? Al lado hay una psicóloga. Al lado, la oficina al lado. Ya, pero, pésimo entonces para los pacientes. Es que no, es que haya música y ruidos molestos. No, nos metamos en problemas, Navalón. Tuviste problemas con Copano. Tuviste problemas con la Rock and Pop. Tuviste problemas con la municipalidad de Providencia. Y ahora problemas con la municipalidad de Las Condes. La gente se va a trabajar. Amigo, ¿dónde Navalón? ¿Dónde está Filitos? ¿Dónde está Hermógenes con VIH? ¿Dónde está el niño Coloqui? Coloqui 2, porque Coloqui 1 está acá. ¿Podría bajar la música? ¿Bajar la música? ¿Ya qué? Ustedes habían escuchado de que había mucha gente que hablaba de la maldición de Tierra 2. Sí. El día sábado, en el departamento donde vivo yo, de donde tuvimos la radio un mes, se suicidó una niña. Y vi todo, weón. Y pasó por el volcán, por el balcón. Ya, eso no tiene nada que ver con el programa. Ay, pasó por tu balcón. Pasó por mi balcón. Yo vivo en el 4. Y tú viste todo. Y yo vi todo. Ella se tiró del 11, pa. No, Felipe, tú. ¿Te das cuenta que igual Tierra 2 es un programa de humor? Pero qué un radio teatro humor y tú contando hasta... No, baja la música, qué mal gusto, weón. Tengo fotos. No, qué mal gusto. Qué mal gusto tienes, weón. Qué mal gusto. Además del suéter que llevas puesto. No, qué mal gusto. Qué mal ¿Cómo gusto, puedes decir tú? Eso, Juan Abalón? Te detesto tanto. ¿Sabes que no detestaba a alguien? No, perdón, no detestaba a alguien. Desde David desde Retamal. Desde que conocimos a David. Pero era un hombre... ¿Te acuerdas cuando David abrió la... ¡Saca la música, por favor, weón! David Retamal. Perdona, David Retamal era una buena persona, súper limitado, sin herramientas, como decíamos nosotros. Y por tanto, eso generaba que hablara estupideces y uno lo encontraba asqueroso. Claro. Pero se supone que tú, Ana Balón, tienes un poquitito de mayor formación y más herramientas. Y que eres un emprendedor. Y partes hablando del suicidio de una persona. ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo chistoso de eso? ¿Cuáles son tus materiales para hacer humor? ¡Weón radioactivo! ¡Weón asqueroso! ¡Weón vomitivo! ¡Hablaste del suicidio de una pobre muchacha! ¡No sabemos las razones! ¡Y habláis de maldiciones, weón! ¡Yo te maldigo en este momento, Ana Balón! No, no. ¡Que te siga yendo mal! No, ¡porque ya te va mal! ¡No quiero que te vaya más mal! ¡Simplemente quiero que te siga yendo mal, Ana Balón! ¡Que te siga yendo mal! ¡Que se te sigan cayendo los dientes, Ana Balón! ¡Que se te caigan los dientes! Frenillo, ¡porque no estoy se viendo cayeron, que hay un, pero hay un orificio ahí! ¡Se te mete comida! ¡Se pudre la comida! De ahí la halitosis. ¡Pobre weón! ¡Te le entra aire! Vamos con los titulares y la música. Urgente. De Cooperativa, ¿por qué? El diario de Cooperativa está llamando. Vamos, la base que utilizábamos, una balón la ocupa en otros programas. Vamos con los titulares acá, en Tierra 2. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Un poste del tendido eléctrico habría explotado en horas de esta tarde. Se lo habría atribuido el grupo terrorista Manuel Rodríguez, el grupo El Frente Terrorista Manuel Rodríguez. Vamos a estar informando de este suceso hoy, 12 de agosto de 1986. El radio de cooperativa, la radio de cooperativa está llamando. Un hombre sin documento fue detenido por sospecha. El hombre habría confesado que fue a visitar a su polola, con la que habría tenido relaciones sexuales sin preservativo. Lo más probable es que esté embarazada. Como todavía no hay posibilidad de hacerse un aborto porque no es legal. Embarazada. Sergio Campos, embarazada, no embarazada. Sí. Bueno, como no hay posibilidad de hacerse un aborto, mi señora, tal vez tengamos al hijo. Le pondremos Felipe. Yo soy Carlos Anabalón. Es 1986. Me le gustaría dedicarme a la radio. Señaló la pobre persona, padre de Anabalón. Más informaciones, estamos en 1986, Juan Herrera. Un grupo de frentistas acaba de atacar la comitiva presidencial del gobernante Augusto Pinochet. Lamentablemente, sigue con vida. Y en la cápsula científica, el cometa Halley va a pasar el próximo año por nuestro país. Atentos a eso, solo atentos a ese hecho astronómico. No preocuparse por otras cosas. Juan Pablo II anuncia visita a Chile también el próximo año. El Papa polaco vendría por primera vez a nuestro país. Un joven de Concepción le tiene preparada una canción para su llegada. Escuchémosla. Hola, soy un joven de Concepción que ha venido hasta acá, al Club Hípico, a hablarle a usted, Juan Pablo II, Papa de Roma. Señor Huactila, ¿hasta cuándo van a parar los abusos de dictadores como el general Pinochet? Usted hace 2 días avalando la dictadura genocida, apareció con él en el balcón de La Moneda. ¿Cuántas violaciones a los derechos humanos? Y usted, amparándolas, polaco, anticomunista, nazista. Te deseo lo peor, Juan Pablo II. Espero que en unos años más seas viejo, no te puedas la raja, llegue otro papa, ese otro papa renuncie y llegue un papa argentino. Y ahí te quiero ver, conchetumadre. Soy un niño chileno, 1986. ¡No! ¡No me saquen! ¡No! Y por todos los detenidos desaparecidos, por el Chino Navarrete. ¿Por qué no lo mataron? En Pisagua. ¿Por qué no mataron al Chino Navarrete si él entregaba buen humor? Por último, joven, ¿tienes la canción que preparaste? Sí. Esta canción la inventé hoy en 1986, 3 de agosto. Por favor, cállense. Hay más de 100.000 personas. I listen down the sun, jumping by the paradise, on and on just feel the living time. Someone to be behind me, something else forever. And a supernova in the sky. When is you be finding something as the last round? And the champagne supernova, champagne supernova in the sky. Muchas gracias. Vamos con los titulares, año 2014. Anabalón acaba de perder el trabajo. Ana Balón. Se me quedó pegado el sistema. Puta la wea. ¡Llegó el sushi! ¡Llegó el sushi! ¡Sushi Green! Estamos muy contentos. Hashtag Sushi Green. S-U-C-H-I-G-R-I-N. Sushi Green. ¿Pero por qué hablas así? Agradecemos a Sushi Green que no ha tenido la atención. Resto Bar y Delivery. Sushi Green nos acaba de enviar una rica bandeja de sushi. El delivery de Sushi Green lo pueden pedir al 2-341-1150. Pueden pedir la variedad que ustedes deseen. Pueden pedir el green de 18 piezas, el green de 26 piezas, el green de 38 piezas, el de 50 y el de 64. California Rock, de Mackie. Es como Ana Balón. Es como Ana Balón, que le faltan en su dentadura algunas piezas. Y no nos hemos quedado sin sistema, pero le agradecemos a sushigreen.cl. Pueden pedir también ahí a sushigreen, que nos acaba de traer una rica comida. ¿Paga el auspicio sushigreen o un regalo simplemente? Vamos, un regalo de ustedes. Solamente un regalo. Entonces, no nos interesa. Nos interesa que paguen. Exquisito. ¡Volvió el sistema! Vamos a comenzar con los titulares. No, un saludo a Sushi Green, muchas gracias a Carmen Tuitera, arroba Carmen Tuitera, a todos los vaqueros que le escriban a arroba Carmen Tuitera, que es la persona que nos acaba de mandar sushi de Sushi Green. Muchas gracias, infinitas gracias a toda la gente de Sushi Green que nos acaba de mandar este regalito, porque de verdad nosotros lo necesitábamos y nunca habíamos tenido a alguien que nos mandara comida, un auspiciador, excepto la rata, esa inmunda que una vez nos visitó y que nos trajo sushi y nos trajo cerveza y pensó que a través de eso se iba a acercar a nosotros y nosotros le íbamos a tratar bien. Se equivocó el señor Paquín. Vamos con los titulares acá en Tierra 2. Manifestaciones de júbilo se han presentado en todo el país tras la noticia de que el periodista Matías del Río se retiraría de Chilevisión y seguiría a vivir una temporada al extranjero. Manifestaciones de júbilo, de alegría, tanto de sus familiares cercanos como del público en general. Noticia en desarrollo. Pepe Mujica declara: soy un viejo penca y hago cosas para llamar la atención. Y así nadie notará que me orino solo. Evo Morales aclara su soltería: no me he enamorado, porque no tengo derecho a amar. Habría señalado Evo Morales mientras era acompañado por Bombo Fica, quien le habría escrito el discurso. Urgente. Un Durraga se le ve el sapo en televisión. Ahora sí que es televisión abierta. La barbita de Bombo Fica habría dicho: he tenido una vida horrenda debajo de la boca del profesor de religión, también humorista, que se viste de blanco, conocido como Bombo Fica. Mi vida es una mierda, habría señalado el bigote de Bombo Fica tras 51 años viviendo en la boca del humorista. Pepe Mujica le lustra los zapatos a un lustrabotas. También le chuparía el pico para demostrar lo humilde que soy. Aclaró. Andrés Velasco anuncia: el próximo año será más falso que este año, sostuvo el economista, que no habría querido aprobar una reforma a la educación ni una reforma tributaria. Andrés Velasco. Pepe Mujica come caca para demostrar lo humilde que es. Aprende guatona culiá, lanzó el controvertido mandatario. Y en el sector del espectáculo, fosas nasales del periodista y animador Kaminsky aclaran: no entendemos por qué nos tiene votados, no le hemos hecho nada. Declaran las sangrantes fosas nasales del comunicador Kaminsky tras 3 meses de no haber salido a disfrutar de la vida. La raja de Marco Enríquez aclara: no votaré por él. Sostuvo la raja mostrando su independencia política. Esos fueron los titulares acá en Tierra 2 y ahora vamos con los abuelos de la nada. Cosas mías. esta zona no hay más luz, y aunque usted no lo distinga, hay un muerto en el ropero y otros dos en la piscina. Esta vida gira así, sin cabezas por la vida. Todos juegan lo que tienen, envidian lo que imaginan. Te quiero así, me gustas viva. Diga a toda la comunidad homosexual que escucha Tierra 2. Eso fue Cosas Mías. Felipe, el tema del día de hoy acá en Ciudadano ADN es... Rudy Rey declara... Es doloroso que tus hijos te pregunten... Papá, ¿qué es ser fome? Felipe, ¿a ti te han dicho fome alguna vez? Muchas veces he fracasado. Muchas veces he fracasado. Y esto es lo que yo veo acá y es el tema que hoy día vamos a plantear. ¿Cómo darte cuenta de que el fracaso te está tirando más para abajo en vez de darte las ganas de superarte? ¿Estamos los seres humanos preparados para el fracaso? La respuesta absolutamente es no. Nadie está preparado para eso. Sin embargo, forma parte de la vida. Debes incorporarlo a la vida y buscar la mejor manera para no cometer esos errores en otra ocasión. Quizás nunca logres el éxito, pero vaya, al tratar de lograrlo, ya estás teniendo éxito de alguna manera. Bonito. ¿Qué le dirías tú a Rudy Rey? ¿Qué le dirías tú a Rudy Rey si nos está escuchando ahora, después de su fracaso en Viña? Se reinvente, busque nuevas áreas de las cuales desarrollarse. Le voy a explicar un poquito a la gente que Felipe está comiendo sushi. Y se me cayó entero. Y te le cayó. Se le cayó todo. Se me cayó entero. Se le cae todo. Que comer con palito no es fácil. No, esperar que Felipe termine de comer sushi para... No para me gusta con pescado. El... Ya. Coloqui. Así ataque. Que termine. Ataque, Coloqui. ¿Qué le Coloqui, Se viste como niño. Yo no me gusta andar con apodos. Se viste como niño. Se viste como niño. Y es medio niño también. Más de mente, sí. Ya, seguimos con el programa. ¿Qué le diría yo a Rudy Rey, Felipe? Fíjate que nada. Nada. No lo hablaría y nunca más. Lo que pasa es que creo que los chilenos y en general el ser humano no está preparado para el fracaso. Por ejemplo, y me acerco y quiero... ¿Podría sacar la cortina que es como una música de un twist? Por ejemplo, nuestro amigo Anabalón ha tenido una pésima gestión en su radio. Sí, va a tener una pésima gestión en su radio. De hecho, Filitos ya se fue. Y esa es mi pregunta. ¿Qué pasa, Navalón? ¿Cuál es la receta para fracasar en todo? Tú eres el Rudy Rey de las radios. Algo así. Yo creo que la clave es fracasar, tráfico. Fracasar con estilo. Pero, por ejemplo, Filito era un radio control de la radio Rock and Pop. Uh-huh. Tú lo trajiste a trabajar acá. Muy famoso. Sí. ¿Tú sabes que lo mencionaban en todos los programas? Sí, él trabajó con... Villota. Con Villota, con Copano, con... Portal del Web. ¿Sabes lo que...? Yo hoy tenía preparado una entrevista a Filitos. Te llamé temprano a Navalón. Déjame mentiroso ahora, Juan. No, es verdad. Déjame mentiroso. Te llamé y dije, oye, quiero entrevistar a Filitos para que nos cuente historia de DJ Black, de McManaman, de Rodrigo Arzacula Campos... De una voz autorizada en la materia. Y Ana Balón me dijo que Filitos dejó la radio. Entonces volvemos al tema... Del fracaso. El tema que nos convoca. El fracaso. ¿Por qué Filitos abandona la radio? ¿Por qué Hermógenes con VIH abandona la radio? Ana Balón. ¿Por qué el niño de 12 años que tenía ahí a la entrada ya no está en la radio? ¿Sabes qué es lo que yo creo? Por una sola razón. Ana Balón, ¿sabes por qué se te va la gente? ¿Se te van los empleados? Hay una sola medida que podrías tomar. ¿Por qué Carlos te... Pagarles. Bueno, pagarles. Amigo, amigo Navalón, y mírame por favor. Mírame por favor. Tú no le pagas a nadie en esta radio. Si no están obteniendo dinero por ningún lado, ciérrala. Ciérrala. Párala. Acábala. Guárdala. Ponla como un sueño archivado. En un librito ponga sueño no cumplido. Ya. Radios. Sueño no cumplido. Anhelo no realizado. Meta no cumplida. Meta trunca. Planes no concretados. Ponga eso. Pero no está exponiendo a gente como Filito, como todos los que estaba nombrando Pedro, en pos de un sueño que ya no llegó, que se convirtió en una pesadilla. Estamos en un edificio donde entramos de manera fraudulenta. Porque este es una oficina que entregó un síndico de quiebra. Van a llegar una radio ocupa. De alguna manera una radio ocupa. Van a llegar los carabineros y te van a meter preso a Navalón. Lo que debe haber hecho Copano, lo que debe haber hecho en la radio del consorcio español, lo que debe haber hecho en la municipalidad de Providencia, lo van a hacer en la municipalidad de Las Condes y te van a secar en la cárcel. Y qué bueno, Navalón, no te va a ir a ver ni siquiera tu polola, porque tu polola es la única que te haya acompañado. Y Colony, Miller. No me interesa él, él no está. Él no está, tú no estás, tú no eres. ¿Te has dado cuenta que me tratas de buscar en Facebook? ¡No estás en mí! ¡Sal! Carlos, anda a ver si hay algo allá afuera. ¡Él no está! Anda a ver si hay algo allá afuera. ¡Él no está! A una persona de menos... Anda a ver si hay algo allá, 3 cuadras más allá. Ya, ¿se fue? Podemos seguir hablando. Ya. Ana Balón, Felipe, tienes a varias personas engrupidas con esto. ¿Dónde te financian? ¿Quién te financia? ¿Quién te auspicia? ¿Quién te financia? ¿Quién te tasa? Son los papás de Chorosade. Son los papás de Chorosade. ¿Cómo me gustaría sacarte los dientes de Navalón? ¿Por qué todo termina en Navalón? Habíamos hecho un orden. Es que lo tengo encima. Habíamos hecho un orden. Estamos en una radio. Felipe, íbamos a hablar de temas ordenados, de temas que sucedieron en la semana, en el día, y terminamos siempre en Navalón. No, es que estamos hablando del fracaso y de Rudy Rey. Y mira quién tenemos. Mira quién tenemos, un hombre con un chaleco color damasco. Ya, cambiemos de tema entonces, diputados piden eliminar cárcel para militares de Punta Peuco. Urgente. El diario de cooperativa está llamando. ¿El qué? Me parece que no es lo correcto. No es lo correcto. Porque creo que... Yo creo en la reinserción. Yo creo en la rehabilitación. Creo que en vez de cerrar Punta Peuco, deberían las cárceles públicas tener características de Punta Peuco. O sea, los beneficios que tienen ellos. Así habría más cárceles públicas a toda raja. Sí, cárceles públicas a toda raja. Es el proyecto para el gobierno. Sí. Así debería llamarse. Así no habría delincuencia. O sea, por ejemplo, un comercial, si desde ahora cárceles públicas a toda raja. Pero consciente de que hay delincuentes. Ya veo el Photoshop con el logo gobierno, cárceles públicas a toda raja. Pero consciente de que hay delincuentes que no se pueden rehabilitar, porque hay gente enferma. Delincuentes que no se pueden rehabilitar. ¿Cómo quién? Un estafador profesional como Felipe Navalón. Hijo de estafadores. Nieto de estafadores. De prestamistas, de usureros. Todo termina en Navalón. Porque lo tengo enfrente. Tengo a un gallo que no me paga, mi weón. ¡Págame! No me invadís con sushi, weón. Me llenaste de sushi, saco a wea. Y por un momento me sentí bien. Pero, ¡Páganos! ¿O quieres que el papá de Copano te vuelva a pegar? Porque el papá de Copano te pegó, weón. Te pegó un buen puñetazo en tu cara de diaguita. Yo amo a los pueblos originarios. Los amo. Con tu cara de diaguita. Anda a hacerme un jarrón. Diaguita inmundo. Inmundo diaguita. Pásenle greda. Diaguita. Pásenle greda, Navalón. Ni un jarrón. Eres de los peores pueblos. Ni un jarrón. Eres de los peores pueblos originarios. Los que nunca se sublevaron. Los que se inclinaron ante el indio inca. Ante el poder del inca. Ante el becerro dorado. un diaguita con un suéter color. ¡De Atahualpa, Yupanqui! ¡Suéter color! ¡Chúpamelo, Anabalón! ¡Cómeme! ¡Cómeme la verga como lo hizo Chorosade, tu novia! ¡Pero, weón! ¡Eres un fracasado! ¡Tu papá es un prestamista! ¡El otro día leí una noticia de tu padre cuando tuvo a tu madre! ¿Por qué? En la cooperativa Fantasía, concha de tu madre. La fantasía del comienzo, de que éramos el año 86. Trabajando por ti, trabajando para que me pagues. Págame, weón, págame. Págame, Anabalón. Págame, weón, páganos. Vivimos en una sociedad en que se paga. Se presta un servicio, se cancela por ese servicio. Fresco emir, fresco erraja. Paga o te vaya a ir preso, weón. Vamos al siguiente. ¡A la cárcel pública, weón! ¡Pagüeres como tú! ¡Estafadores! ¡Estafadores! ¡Como tú y tu familia de estafadores! Vamos al siguiente tema. Diputados anuncian proyecto de ley para prohibir saleros en las mesas de restaurantes. Fíjate que me parece una buena medida en un país donde la obesidad crece día a día, donde los niveles de hipertensión, vaya que son alarmantes. Creo que esta es una medida que... ¿Tú conoces a alguien que coma con mucha sal? Sí. ¿Quién? Anabalón. ¿Has visto cómo te has deformado el cuerpo y la cara, Anabalón? ¿Has visto cómo comes sal y mantequilla y mayonesa y te llenas de mierda, mierda? ¿Te llenas de mierda, mierda? Mira, mira el juego de palabras que estoy usando. Mierda. ¿Te llenas de mierda? ¡Mierda! ¿Piensa en una mierda digiriendo mierda? ¿Y ponle un chaleco de color damasco? ¿Y que encima no pague? ¿Y que sea hijo de estafadores? Tu radio es una estafa. Tu radio fracasó. Págame. Págame, weón. Págale a Pedro. Pedro tiene hijos, weón. Pedro tiene hijos. ¿Tú tienes hijos? Ya, weón. ¿Le gustó tener hijos? ¿Le gustó culiar? Mantenga a su hijo. ¡Pedro tiene dos hijos! ¡Dos! ¿De qué los va a alimentar? ¡De sushi! ¡De sushi! ¿Los va a alimentar de sushi? No, weón. Paga, Anabalón. Hay que pagar colegio, hay que pagar colegiatura, hay que pagar dividendos. Paga, weón. Paga, weón. Paga. Anabalón, paga. Págame. Devuélveme la plata. Alimentándonos de sushi. ¿Qué te crees que eres, weón? ¿Qué te crees que eres? Bueno, después de esta conversación amena sobre los temas del día. No es tan amena, pero es una conversación franca. Y yo creo que tú, Felipe, de alguna manera valoras que yo sea franco contigo. Porque aquí vienen varios comunicadores y todos te dicen, oye, no valoro ni posibilidades de que paguen. Más adelante ya está bien. Y todos te pelan por detrás. Yo fui directo contigo. Vamos con curiosidades. Curiosidades acá en tierra. Las semillas de la manzana contienen cianuro. Comerte 40 o 50 podrían matarte. Sí. Pero si le quitas los bigotes a un gato, este no puede caminar bien y por tanto pierde el equilibrio y se cae. Ah, esta es otra curiosidad. Sí, otra. Un koala puede vivir toda su vida sin tomar agua. Curiosidad. ¡Qué curioso! Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le temía a la oscuridad. Los ojos de un hámster pueden caerse si lo cuelgan con la cabeza para abajo. Curiosidades. Los peces chicos no se aburren en las peceras, porque su memoria solo dura 2 minutos. Es como si volvieran a nacer, desmemoriados. La guata de Anabalón es tan antiestética. No es una curiosidad, es un constatar un hecho. Es constatar un hecho. ¿Qué guata más fea? No me refiero a obesidad, no me refiero a gordura. Me refiero a tu contextura, Anabalón. Tu guata. Eres como un perro envenenado. Eres como un... Eres como un muerto. Eres como un muerto que se hinchó y está el gusano carcomiéndote. Estafador. Según un estudio, un 29% de las mujeres llega virgen al matrimonio. Al resto se las culean antes de la primera comunión. En tanto, la polola de Anabalón, que fue a la cocina, dijo, ¿pico para mí o pico para todas? Dijo, sentada arriba de un luzlero. Maraca, vamos caliente, con la música. Perra, acá en tierra, perra, esto perra. Yo no me quiero casar. Chúpamelo, perra. habría señalado la experta en gastronomía, Choro Sabe. El saxo. Grande la ley. La ley, chileno. Si es chileno. Bueno. ¿Sabías que la frescura natural de Brasil ahora está en Chile? Se llama Coquísimo y es pura agua de coco brasileña 100% natural. Con más potasio que un plátano, baja en calorías, sin grasas, azúcares añadidos ni preservantes. Busca donde encontrar Coquísimo en su sitio web www.coquísimo.com y en su fanpage en Facebook Coquísimo Chile. Coquísimo, la frescura natural ahora en Chile. Tremendo choque, seguimos acá en Carolina. Felipe. Y si necesitas un taxi ahora ya, tienes que ir a algún lugar ahora ya, descarga y usa My Taxi. Pide tu taxi donde sea que te encuentres y en todo momento. Regístrate descargando la aplicación desde Android, iPhone o Windows iPhone con My Taxi. Nunca fue tan fácil viajar. ¿Tienes problemas de drogas, problemas de alcohol? Métete a contradicción.cl. El vuelto fue en salida, te espera ahí para curarte de la adicción a las drogas y el alcohol. Contradicción.cl, acá en Central Radioactiva. Y bueno, ya estamos de vuelta para el siguiente tema a tratar, que es la fidelidad. La fidelidad. La fidelidad. Vaya que cuesta ser fiel, ¿eh? Vaya que cuesta ser fiel. Vamos con temas de la vida moderna. Estaba yo el otro día. Fidelidad. En la casa de unos amigos. Fidelidad.com. Dos amigos, matrimonio joven. Baja la aplicación. My Fidelidad. El de cumpleaños. Estaban los tíos, los papás de él. Contradicción. Tienen dos hijos. Me invitaron a mí con mi esposa a pasar la tarde, sábado de la tarde. ¿Ya? Luego de la torta de rigor, luego a abrir los regalos. ¿Selva negra? Yo leí un libro, un naranja lúgubre. Yo leí un buen libro, nos gusta la lectura. La verdad que su mujer es más bien amiga de mi mujer. Y nosotros nos hemos hecho amigos en el tiempo. Hemos salido a andar en bicicleta. Rico. Él me llevó al cerro a andar en bicicleta. Yo reconozco que no es una práctica habitual. La bicicleta es buena porque te aprieta. Te deja las piernas duritas y todo lo que se llama el trasero. Pero la primera vez que él me dijo, oh, vamos a andar en bicicleta, nos va a desestresar. Yo dije, un mediocre, un oficinista mediocre que tiene el fin de semana para desestresarse porque la semana tiene como mucho trabajo. Dije, weón, weón, bienvenido un día a oficina en la casa del pez, weón. Puta, weón. Otro estilo de vida, no tu mierda, no tu cubículo. Pensé, pero no se lo dije. Le dije, ya, rico, salgamos el fin de semana a andar en bicicleta. Cuando veo que este hombre me dice, oye, rico, el fin de semana. El fin de. Rico no, el fin de... Eso dijo, eso sí. Dijo. Sí, no, o sea, eso dijo. Así hablan, yo lo conozco. Yo dije, ¿qué fin de...? ¿Paraste de hablar en la mitad de la frase? El fin de semana. Lo bueno es que hice un rico el fin de... Son los mismos que cuando eran chicos decían, voy al pre. ¿Domingo en la tarde? Voy a la U. Estudio en la Diego. Estudio en la Andrés. Viene y dice domingo en la tarde. Voy al verbo. Me dice en la tarde. Oye, que la... ¿Y qué? Que la... Que lata que llegue el domingo... Que lata que llegue el domingo y no tuvo tanto tiempo para disfrutar con los cabros chicos. ¿Y qué? Lo que te acabo de decir, pues, Felipe, que llegó el domingo y uno no ha tenido tanto tiempo para disfrutar con los cabros chicos. Y mejor que no hayamos estado con tus hijos. Porque los niños se crían solos. O sea, ¿por qué vamos a estar el fin de semana, cuando ya en la semana tenemos todas las exigencias del trabajo, más encima, dedicado a los hijos el fin de semana? ¿Tú eres tonto? Con razón tu esposa te tiene así como te tiene. Y le dije, ¿cómo? Weón, tuviste de cumpleaños. ¿Te culiaste alguna mina? ¿Te vino a ver alguna amiga? ¿Te vino a ver algún amigo? ¿Te cagaste de la risa en algún momento? Sí, cuando mi hijo dijo que había comido pan con mermelada. Y le dije, ¿te dio risa esa weá? Un niño que no sabe hablar, que tiene 2 años, es lógico que no sepa hablar bien. Ah, sí, pero también me dijo papá y eso me llenó de alegría. Todos los niños, alguna vez, todo, ya sea un delincuente, ya sea un gran señor, a todos en algún momento el hijo le dijo papá. Y el estúpido se emocionó. Menos al pago de Dios. El pago de Dios nunca le dije. ¿Tú nunca le diste papá a tu papá? No. ¿Y te quiero papá? Menos. No, lo trato por el nombre. ¿Vago? ¿Vago? Cualquier estúpido tiene papá y tiene hijos. Pobre huevón, le dije. En ese momento, Ana Balón, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, no seas tan duro conmigo, Felipe. Mañana tenemos radio. Porque la persona era Ana Balón. No seas duro conmigo. Felipe. Ya, pero estamos en la sección. Temas de la vida moderna. Sí. Se llama, el tema de hoy es fidelidad. Estoy contando. ¿Qué tiene que ver Ana Balón? Ahora el viene fin la de parte. Semana de Ana Balón. Ahora viene la parte. Ya. Viene Felipe Ana Balón y me dice, amigo Abello, ¿no crees que se le está pasando la mano conmigo? ¿Está tratándome de esta favor a mí? Paréntesis, yo creo que sí. ¿A mi familia? Paréntesis. La semana pasada trató de perra a mi esposa. A mi novia. Está insinuando... Has insinuado varias veces que tienes relaciones sexuales con mi esposa, con mi novia, a mi espalda. A su chinita. Yo lo miré y le dije, Ana Balón, no estoy insinuando nada. Yo le meto la poronga cuando quiero, a tu color. Porque más encima la tengo en Facebook. Lo sabía esa wea, Ana Balón. Ahora... vamos a entrar a la casa. Tú vas a tomar a tus 2 hijos, pero sobre todo al mayor, al que más habla. Y lo vamos a tirar juntos al water. Ya, Felipe, pero por qué. Eso me dijo Ana Balón. Ah, puta, no, Ana Balón me dijo, pero Felipe, lo mismo me estás diciendo tú, Pedro. Yo le dije, Ana Balón, cállate. Yo te voy a librar de esto. Hoy día estás de cumpleaños. Mañana tenemos radio. No tenemos financiamiento. No eres feliz. No puedes decirme que el fin de semana quieres que sea más largo para estar con tus niños. Que te han gritado, que han dejado todo manchado con mermelada. Toma a tu hijo. ¿Cómo se llama? Roberto. Toma a Robertito. Y lo metes al water. No cabe. ¡Rompes el water con la cabeza de tu hijo! ¡Ya, pero Felipe! Y un problema menos, Ana Balón. Acto seguido, Felipe tomó a su hijo. Y este momento fue tan emocionante. Hay que recordarlo. Se me llenan los ojos de lágrimas y se me levantan los pelos. Yo lo veo. Se levantan los pelos. No me van a creer que Felipe rompió toda la cerámica del baño. Con la cabeza de su hijo. Ahora mi pregunta, Felipe, ¿por qué siempre llega a estos límites? Cuando estaba a punto de irse por la cañería, el niño miró a su padre, tal vez por última vez, y Ana Balón, ya embuido en el espíritu que yo le había inyectado, dijo: ¿qué me miras así, niño feo? Papá, feliz cumpleaños. Un dulce cumpleaños, papá. Un cumpleaños con mermelada. Conche tu madre, no. Ana Balón no. Me miró. Vio la manilla del silencioso. Linda por la chucha. Vio la manilla del silencioso. No. Y apretó. Felipe, ¿por qué es tan duro conmigo? Estoy en un emprendimiento radial. ¿Ya? ¿El hijo y pero la mirada, ¿qué decía su mirada? Estaba triste, estaba... No, ya no. Ana Balón, no fuiste capaz. No fuiste capaz, Ana Balón. Te dimos el tiempo, alargamos todo para encontrar... Pero va a ser el efecto, vocalmente. Encontrar el efecto. Ana Balón, en ese momento... Lo encuentras, lo haces con la boca, McPhantom. En ese momento, Ana Balón puso a su hijo en la cañería del water, roto con su propia cabeza, la cabeza del niño. Tomó el botón del silencioso, o como se llame, lo que se gatilla, lo que se acciona cuando vas a sacar un mojón... Y quieres que se lo lleve el alcantarillado. No, si no había quedado claro antes de eso. Apretó el botón. Su hijo lo miró y le dijo: papá, feliz cumpleaños, dulce sueño, como una mermelada. ¡Mermelada, conche tu madre! ¡Saca la música! ¡Solo la taza, que quiero ver a tu hijo cayendo! ¡Saca la música! ¡Pon el sonido de la taza! ¡Queda tu hijo muriendo por su padre! ¡Un pobre weón! ¿Por qué llegamos a eso? Eso quería. ¿Por qué llegamos a esto, Dios mío? ¿Qué había pasado? Ana Balón y su polola, con dos hijos, habían caído en la rutina. Yo les inyecté nuevo vigor a la relación. Perdieron un hijo. No hay nada peor para un padre que perder un hijo. ¿Pero el hijo murió o simplemente se fue por las cañerías? Hoy convive con ratas, convive con fecas. Y te digo algo... Está mejor que cuando vivía con Ana Balón. Vamos a la música. Esto es Ricky Martin. No quiero que la... Esto es La Canción del Ánimo. Esto es Ricky Martin, Jennifer López y Wisin y Yandel. Del río se va del país, nos libramos del de Matías, del río se va del país, un periodista ligado a la derecha, a los poderosos. Matías del Río, nunca te compré nada, sube la adrenalina con Matías del Río, que se va a los Estados Unidos, porque en ese país vas a seguir chupando cornetas como lo hiciste en Chile. En este minuto Matías del Río toma el vuelo. You are Matías. Vía Malaysian Airlines hacia Estados Unidos. La caja negra la llevas en tu raja, Matías del Río. Agradece que te vas del país. Nadie te quiere, Matías del Río. Usufructo de tu poder. Tuviste un colegio. Si tú te fueras. Te enriqueciste con la educación, Matías del Río. Matías del Río. ¿Está buena la canción, eh? ¡Estamos tan contentos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Abren las líneas! ¡Llamen al 2-906-9658! No, no. 2-906-9658. Se abren las líneas acá. Se abren las líneas. ¡Encierra dos! Vamos a ayudar a las personas a terminar de una buena vez con una relación amorosa, económica y de relación laboral. Llamen al 290-69-658. La aplicación Mi Taxi la puedes ubicar en cualquier parte. Si estás en la vía Mata, en Vicuña Maquena, en la vía Providencia, donde estés, la aplicación Mi Taxi la puedes buscar. El taxista va a llegar a buscarte. Estamos acá en New Radio 290-96-658. Llamen. ¿Tenemos algún ya? ¿Tenemos algún llamadito? ¿Aló? 868-970-24. Estamos buscando a alguna persona porque no hay nadie en líneas. O como dice Navalón, no hay nadie. Porque no, tú dices nadie, no dices nadie. No caigas en caricaturas, a Navalón. Eso es una caricatura, el de hablar mal con nadie. ¿Cachai? Es una... ¿Sabes qué? ¡Ay, Navalón! ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer mientras tanto? Educar a Felipe Navalón. Ya. Para partir, Felipe Navalón. Cuando tú llegas a un lugar, a una reunión para presentar New Radio. No eres un cuadrúpedo. ¿Qué es lo primero? De partida. Dos pies. Y ponte de pie, a Navalón. No caminas en cuatro patas. Camina en cuatro patas. ¿Qué es esto? Tú sabes que el Cromañón ya caminaba en dos patas. Y tú caminas en cuatro, a Navalón, cuadrúpedo. Felipe. Ya, Felipe, toma el micrófono. Cuando, no te subas al sillón que deja lleno de pelo. Cuando tú llegas a una reunión para presentar New Radio, ¿cómo la presentas? ¿Cómo llegas? ¿Qué es lo que dices? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Navalón, director de... Ya, mal. Mal. Mal. Partiste mal. Se saluda primero. Se saluda y se escucha la respuesta. Pero igual dijo hola, buenas tardes. Pero escucha la respuesta. Ya, vamos de nuevo. Primero. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No, ¿cómo estáis demasiado informal? Porque informal. Se supone que el gerente al que le está hablando fue algún compañero de colegio, lo conoció en un cumpleaños. ¿A qué colegio fuiste tú, Navalón? Liceo Manuel Barro. Nah, no. ¿Dónde queda eso? San Diego, con Mata. Educación pública, mi amigo. ¿Fue dirigente? Casi. ¿Cómo casi? ¿Qué es eso? Está ahí afuera de las reuniones del centro de alumnos. Está ahí parado en la puerta. Salí segundo. ¿Y de qué sensibilidad política eres? Derecha. ¿De derecha, amigo? Sí, toda la vida. ¿Cuál es la figura política que más admiras? Andrés Salamán. El olor que te lleva a la infancia. ¿El dolor? El olor. ¿Qué olor te lleva a la infancia? Que no diga nada asqueroso. Libro de historia. Bien. El olor al libro de historia. De Sergio Villalobos. El olor al libro de historia de Sergio Villalobos. Me gusta Navalón con este personaje que tiene. Ya, después de saludar, ¿qué dices? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Navalón. Pues ya saludaste. Mi nombre es Felipe Navalón. Ya. No. Mal. Tú, cuando vas a una entrevista de trabajo, tienes que ir con tu nombre pegado en un cartelito. Como sábado gigante. Sí. ¿Cómo? Así es más cómodo. Tú me dices, hola, ¿cómo está ahí? Si no lo conoces, ¿cómo estás? O, hola, ¿cómo está? Y apuntas a tu nombre pegado en el... Hola, ¿cómo está? Y apuntas a tu nombre pegado y dice, Felipe Navalón. Que ojalá lo escriba tu pulola, porque se nota que ella tiene mejor educación que tú. Sí, mejor letra. Y mejor letra, por supuesto. Con lápiz scripto, Felipe Navalón. Y en el otro costado de tu chaqueta, retardado. Claro, porque así es más fácil conseguir el auspicio, porque las empresas tienen responsabilidad social empresarial. Por supuesto. Entonces te van a decir, ya que este joven que tiene un retardo, lo apoyamos, vamos a quedar bien como empresa. Tú te vistes semiformal, con corbata, ¿por qué no vas? Con camisa y zapatillas. ¿Sabes que es una excelente idea? Que ahora vaya a las marcas acompañado de Ecology y de quién más, Hermógenes con VIH, supongo que no va. No va. Ah, no va ni mal, por suerte. No. Bueno, van los dos, bien vestidos, y tú llegas y dices, hola, no te vení a ¿lo puedo hacer? Y no. Y Carlos dice, bueno, Felipe estudió en el Barro Borgoño se llama. Sí. Y él tiene un emprendimiento que es una radio. Una radio online que son 5 señales. ¿Son 5 ahora? 5. Y empieza a explicar. Y a la empresa le va a encantar que un joven con este pequeño retraso haya sido capaz de emprender. Yo voy a ser el gerente. ¿Qué proyecto tienen para ofrecerme? Tenemos diversos programas. Sí, pero habla bien, no como retardado. ¿Tienes algo para mostrarme? Yo hago un programa. Pero habla bien, no como un... No imitando a un niño ya, con problemas. ¿Tiene algo para mostrarme? Lo importante, carpeta. Carpeta. Toma, don Felipe, aquí está. Ya. No, carpeta pero, azul Rain. Nada, eso. Es muy importante que sea una carpa Rain, que ojalá tenga los... Macoclip. Los macoclip oxidados. Aco. Eso, oxidados. Oxidados y con esa cartuchera que tienen como para meter los documentos. Por sí. Con tu carnet de identidad. Con tu identidad, con todo tu registro de servicio militar, todo eso. Y con hoja de papel roneo, escrito con lápiz. Mina. Todo tu currículum. Todo tu currículum, todo tu currículum. Entonces te pregunta, ¿sabes computación? Sí. No. No. Solo nivel usuario. Y como no tengo computador, no uso. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Luego, te levantas y le dices al gerente de la empresa, imaginemos Adidas. Pero Adidas, Adidas, por no esas weas que te compras en la feria creyendo que son Adidas. Con dos líneas. Vas y le dices, ¿por qué usted le pasa ropa a Nicolás y dinero al cineasta Nicolás López y a mí no? Si soy igual, incluso no tan feo como él. Regáleme un cortaviento. Yo en mi cortaviento le prometo que voy a poner mi nombre, Felipe Navalón, mi profesión, retardado, y al medio el logo de Adidas. Aquí tiene la carpeta, y en la carpeta, ¡ojo! Tu currículum escrito con lápiz mina, y en la otra, tu mano, que marcaste antes con témpera, te pusiste toda la mano con témpera, y la pones con extendida. Ese es tu trabajo. Y pones Felipe Anabalón, quinto B. Haz eso. Y te prometo, Adidas, Heineken, Nike, marcas. Corona. Terrazas Corona. Terrazas Corona. Dinero. Y por dinero. Favor, anda con ese suéter color damasco. Y ese suéter color damasco no te lo saques más. Ah, ya no te lo has sacado más. Así que esa instrucción ya la estás siguiendo. ¿Están listos los llamados, Carlos? No. Puta. Que llamen ahora. Que llamen ahora al 290-69-658. Volvemos con Jennifer López, Ricky Martin, Wisin y Yandel. Vamos a hacer esperar los llamados telefónicos. Y vamos a seguir aconsejando a Navalón mientras suena la canción. Deja la canción ahí y nosotros vamos a seguir hablando. Preparando para irme a una entrevista de trabajo. A la ducha, a verdad que no pagué el agua. Y tampoco me gusta ducharme. Porque, a ver, me estoy olorosando las axilas y no huelo mal. Por tanto, sigue subiendo la adrenalina, ¿no? Voy a buscar trabajo. Mi chalequito color damasco, infaltable. Oh, está lleno de sarro en el cuello y en las manos. Mejor. Oye, y mi polola no llegó ayer. No llegó ayer a dormir. Qué raro. ¿Por qué? Cada día le crece más la barriga. Si no la conociera pensaría que está embarazada. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Eso tuyo es como... Me voy a trabajar. Llévame al cielo. Mi polola la dejó embarazada una persona que no conozco. Yo voy sin bañarme con mi polerón lleno de cascarrias. ¡Aló! Adidas. ¡Aló, Mario! Sí. Mario, estás acá en Tierra 2. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué nos estás llamando, Mario? No, era para decirle que a Navalón también yo soy borgoñino. ¿Ya? Y también me faltan herramientas. ¿Qué herramienta te falta, Mario? Porque eres un fracasado. Cuéntame. ¿Qué herramienta sientes que te faltan? Saca la música, saca la música, que la música es como irónica. ¿Y la ironía? Sí. No. Falta un poco de comunicación. ¿Cómo? Comunicación, medio mal en el amor. No, no, no, pero más sí. que eso, ¿qué herramientas tú sientes que te faltan? Por ejemplo, cuando conoces a alguien, no tienes lenguaje, no eres ocurrente. Vamos a un solo problema, porque contaste varios. Solo podemos ayudarte con uno. Una limitación. El que más te complica. No me pueden ayudar porque soy feo. No, pero acá todos somos feos. Entonces la autoestima no, baja. Pero por ejemplo, cuéntanos una historia en que alguien te haya tratado de feo, no sé, que muéstrame tu... En el liceo. Ah, pero es que todo el mundo en los liceos hacen bromas con eso, po. Pero es que yo no puedo, me cuesta. Tengo... ¿Y sabes qué recuerdo eso? Y... ¿Pero cómo qué es lo que te cuesta? ¿Asumir tu fealdad o que te traten de feo? Todo, me cuesta todo. Pero eres feo, ya no doy más. Feo así como feo, como... Negro y feo, po. Negro y feo. ¿Y qué tiene que ser negro? Negro. Vimos en un país donde todos somos morenos. Yo quería ser alemán y no pude. Ya, saca la música al triste, pues, weón. Si la ironía no. La ironía no. La ironía no. La ironía es del año 2002. Ahí yo dejé de la ironía, el 2002. No, yo, Rudy Rey, que no llame más, por favor. Sí, pues, viste. La ironía no. Ironía no. Tenía ¡ironía no! Carlos, ¿tenemos el número de él? ¿Me lo pasáis? No, pero no lo llamen más. No, ¿viste? No, si te dije que no lo vamos a llamar de más. Nadie, ninguna persona que esté escuchando, no lo vamos a sacas más. Algo. Nadie. El número del weoncito, no, que tampoco, está tampoco, no le dé tampoco. 5-3-3-8-6-7-7. No, Pedro, da lo mismo. ¿Sabes qué? De ninguno de los que están escuchando en este momento, a mí me encantaría a cada uno sacarle el cerebro y poner una gran masa de cerebro. Ni así lograríamos obtener algo de estas personas que están escuchando. Qué decepcionante es venir un lunes, ya martes de la madrugada, para que nos escuchen soberanos imbéciles. La persona que llamó recién, nosotros queríamos ayudarla y comenzó a hablar de la negrura, de que era feo, de que esto es todo. ¡Estúpidos! ¡Estúpidos! ¡Estúpidos! ¡Qué decepcionante para mí, para Pedro, para Felipe Navalón, que ha puesto ingentes esfuerzos en lograr levantar una radio! ¿Para qué? ¿Para que nos escuchen sopencos? ¿Sopencos? ¡Váyanse a dormir ahora ya! Sí, vamos a tomar una decisión. Nunca más se abren las líneas. Nunca más se abren las líneas. Nunca más se abren las líneas. Perdóname, Pedro, pero yo te lo dije. Sí, no, tienes toda la razón. Hay nunca un llamado, sí, hay un no, llamado. No. Ahí sí contestamos. Por favor. El último llamado. El último. Ya, aló. Aló, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Quiero que me ayuden con una duda que tengo. ¿Perdón? Quiero que me ayuden con una duda que tengo. Sí, por favor, te escuchamos. ¿Por qué chucha? Cuando presentan Tierra 2, siguen nombrando Slimming. No, mentira. No, ya no, ya. Desde el capítulo de hoy, no. Pero antes sí, claro, había hoy un error, pero ya se solucionó. A lo mejor es Slimming. Había un error, pero se... No te reí. Había un error, pero se solucionó. ¿Por qué te complicó mucho? Perdona, ¿te complicó mucho la vida eso? No, ¿no es cierto? Bastante. Ya, pues. Bastante, me molesta. ¿Cómo? ¿Por qué? Si me molesta bastante. ¿Por qué? Porque es pobre Slimming. Prefiero jueves a Navalón. Ya, mira. Era un detalle que se solucionó. Te queremos pedir que... Te queremos, ya, sí. Ya, ahora sí, por favor, retírate. Bueno, chaito. Chao, chao. ¿Qué demuestra ese llamado? Ignorancia, patudez, falta de respeto. Buenos conceptos, sí. ¿Qué más demuestra eso? Soledad. Mucha soledad. Niñez, juventud, diría. Mucha niñez. Se hace un... Está escuchando el programa y dice... mencionaban el límite en la sí, momento, y así ya es mucho. No te rías con esa risa, por favor, Ana Malón. Ya, niñez. Falta de recursos totales, de herramientas. Yo quiero saber qué quieren de nosotros, weón. ¿Qué es lo que buscan? Que hagamos el programa que hacíamos antes. ¿Qué programa hacía antes? El Tierra 2 con las conspiraciones. Mira, yo escribí ahí conspiraciones, curiosidades, números. La gente pide eso. ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren llamar? Yo no llamo, insultar. ¿Qué es lo que buscan? Mira, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Yo no lo llamo conspiraciones. Lo llamo simplemente hechos que van a suceder y que afortunadamente nosotros tenemos la capacidad, y eso ya ha pasado muchas veces, Yo dije, ¿qué equipo va a ser el campeón del mundo? Alemania. Segundo, Argentina. Y Brasil va a sufrir un bochorno. Y esa hueá la dijimos hace 6 meses. Y la hueá está grabada. La hueá está grabada. ¿Qué dijimos cuando cayó el avión de Malaysia Airlines? ¿Qué dijimos? No va a ser el único. ¡No pongas esa música, estúpido! Sin música, Panabalón, sin música. Sin música. ¡Pedro, por favor! ¿Pero qué? Yo dije que iba a... no va a ser el único avión que va a caer. Sí, es verdad. ¿Y qué pasó? ¡Cayó otro avión! ¡Mira la impotencia que tengo! ¡Cuando tengo 1000 informaciones para entregar! Entrega la información que viene ahora. Ya. ¿Qué va a pasar de aquí a 2 semanas con cualquier cosa? No, nada. De aquí a 2 semanas no. De aquí a 1 año. Varias cosas. A ver, se viene una temporada de lluvias. ¿Ya? Se vienen lluvias para el sur de nuestro país. ¿Ya? Va a estar lloviendo muchísimo en el sur del país. En el norte, fíjate, va a ser calor. Va a ser calor. Y mientras más al norte, más calor. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Qué más va a pasar? Los índices de contaminación atmosférica en Santiago y ciudades como Temuco también van a ir en aumento. O se van a mantener. Que ya son altos. Pero algo que no sepamos. Pasa siempre. Ya, lamentablemente van a haber muchos accidentes. Ana Balón, ¿por qué no ponen música? ¿Por qué no ponen algo de fondo? Una base, si está una radio. Cuando uno conversa en una radio, te ponen una base, te ponen una canción de fondo. Es que yo le había dicho la introducción anterior. Pero es que él pone la canción que él piensa que debería ir. Que tinquinin, este huevón, que admirador de los Parra. Igual estamos dando. Roberto Parra. Le estamos dando instrucciones. Le estamos dando instrucciones cruzadas. Tita Parra. Pero le estamos dando instrucciones cruzadas. Mira la web. A ver, escuchamos. El traje. Y de adrenalina. Cuando los papás de Katy Winter tenían el accidente y ella lo recordaba, sonaba esta canción. Bueno, para estas patrias van a haber muchos accidentes automovilísticos y la gente va a tomar harto, pero los fonderos van a decir que no le fue tan bien este año, aunque sí le fue mejor que el año anterior. Para Navidad la gente va a andar como loca a última hora comprando. Y para Año Nuevo, cuidado con los fuegos artificiales. Y volver con tranquilidad y evitar el alcohol. ¡Weón, lo está diciendo el pez ahora, weón! ¡Magollín! 12.43. Para Navidad la gente va a andar a última hora. Para el Año Nuevo, cuidado con los fuegos artificiales. Están vendiendo fuegos artificiales ilegales. Y para el 18, sigue el hilo curado. Y vuelven las clases del inglés con Felipe Avilla. I have. You are. My are. They are. His. She isn't. She isn't. No hay nadie. She isn't. Nadie. No hay nadie. Nadie. And my house. My house is White House. Mi casa es blanca. My house is small. My house is small. My brain, an Avalon brain is small. The Avalon's brain is small, and Ana Balón's wife is dick. My dick is as very must big zorra. La chota. You are Ano and Carolina's Ano. Ano's Carolina is profundo cabrón. Fight no more. Es como en El Abogado del Diablo cuando De Niro Le hablo en español, weón. Quiero culiarme a tu polola, Navalón. Y la manera que encontré es decirlo. Porque al decirlo de alguna manera lo estoy haciendo. Tu mujer está cogiendo a tu amigo, Jorge. Eso le dice De Niro en el abogado del diablo. Tu mujer está cogiendo a tu amigo, Jorge. La que es la cama, le está metiendo la verga en el culo. Y así vamos con los recomendados para esta semana, con nuestra crítica de cine, televisión y sobre todo con la novedad del séptimo arte, con Pedro Ruminot. Bueno, El Abogado del Diablo es una película que cuenta la historia de un joven abogado que conoce a un abogado mayor, interpretado por Al Pacino. ¿Cuándo se estrena? En próximo año. Próximo año, tipo enero, febrero. Una simpática comedia romántica llamada El Abogado del Diablo, cuya historia cuenta la vida de Keanu Reeves, este joven abogado que es tentado por Al Pacino en muchas ocasiones. Y Al Pacino, en una escena que para mi juicio es una de las mejores del séptimo arte, en el metro, un latino se le acerca a amenazarlo. Y Al Pacino le dice: no me hables así. A tu mujer se la están metiendo por el culo tu amigo Jorge en la cama. Y para mí esa escena va a hacer que Al Pacino finalmente gane un Oscar. Yo tengo también novedades del internet, ¿eh? O sea, perdón, novedades del cine. Todas las novedades del cine con Felipe Abello. Bueno, otra película que se va a estrenar prontamente es una película que todavía no llega y no está traducido el nombre con que se va a exhibir acá en los cines. Se trata de un grupo de jóvenes, de muchachos, que llega a una ciudad donde está prohibido bailar. Está prohibido bailar en esta ciudad. Es una trama bien curiosa. Está prohibido bailar en esta ciudad. ¿Protagonizada por? Es un joven actor. Kevin Bacon. Kevin Bacon. La vamos a tener pronto en todos los cines Hoyt y Kevin Cinemark de Chile. Kevin Bacán. Kevin Bacán, y la película yo creo que va a ser muy buena. Bueno, viene también otra película también que tenemos en cartelera, es Mamá, ya me bajé. ¿Cuál es esa película? No, no te rías, de un joven chileno. ¿Ya? Llamado Jorge Mondaca. ¿Ya? Trata la historia de un joven que se acaba de masturbar por primera vez. Ya. Y le avisa a su mamá, mamá, le grita: mamá, ya me pajeé. Eso es más o menos la historia. Y con la mano llena de semen y todo. ¿Pero cuál es el sentido de eso? Una comedia romántica. Es un documental. Bueno, para el 14 de febrero, relajadita. Para echarse para atrás. Y ahí tengo otra película que también se va a dar. Nos ha dado películas de este género, que es de ciencia ficción. Y se trata de un hombre que va en una nave y hay un hombre peludo que lo acompaña. Chambaca. La película se va a llamar, todavía no llega el título a Chile, pero sería algo así como Galaxias, Confrontación de Galaxias, Galaxy Confrontation, Galaxy War, La Guerra de las Galaxias, más o menos sería el título. A estrenarse prontamente. Estamos viendo los estrenos para este año, para lo que va quedando del año, y estrenos películas nacionales. Hay una película que yo quisiera destacar, que es donde está una señora que se la tira en un árbol. ¡Gloria Lazo! La Frontera. Eso ya está, tiene fecha de estreno. Se va a estrenar en septiembre de este año. Dirige Cebadilla, que anteriormente había tenido su ópera prima, Mamá, ya me pajé. No es de él. Mamá, ya me pajé, es de otro, cineasta. De Che Sandoval. Bueno, estas fueron las clases, comentarios de cine. Felipe, la cortina. Como la misma que estaba antes. Cine. Pero una cortina de cine. ¿Sabes que te falta? ¿Sabes que te falta una? Me falta tanto. Eso. No, estaba. Pero tarde. Todas las novedades del séptimo arte acá en Tierra 2. Vamos con chiste corto. La música es... Chistes cortos, aprende Rudy Rey acá en Tierra 2. Ya. ¿Por qué no es nada? Benzema, ¿por qué? También es siendo... Pedro, ¿escuchaste corto? Me robaron el sillón. Me entré a mi casa hoy. Hoy llegué a mi casa. ¿Ya? Y de repente... meto la llave, llego, entro y me habían robado el sillón. No sabes cómo ahora me siento. Estaba una pizza llorando en el cementerio y llega otra pizza y le dice: ¿era familiar? No, mediana. Mañana. En la esquina de mi casa hay una farmacia Cruz Verde. Se quemó y yo humada. Me acordé de otro. La raja. Me acordé de otro. Bueno, esta fue una sección de chistes cortos, libreteados por Rubio. Llegó la hora de terminar con el capítulo del día de hoy. Agradecemos a toda la gente que escuchó el capítulo número 62 de Tierra 2. Por mi parte me despido. Muchas gracias por la sintonía y esperamos la próxima semana volver a encontrarnos acá. Sí, y agradecer sobre todo a nuestro gran amigo. A mi gran amigo Felipe Navalón, que nos da la posibilidad de comunicar cuando no estamos en ninguna radio, porque también, Pedro, hay que ser honesto y decir que si no estamos en ninguna radio y si no recibimos ningún sueldo y hacemos esto gratis, es también porque no nos han llamado finalmente. Entonces, la crítica de Navalón, si bien son ciertas, todo, de pies a cabeza, detestable nuestro amigo Navalón, con una gestión pésima, con un Filito que se fue indignado, porque el hombre se fue indignado acá y no voy a negar que no. Y bien merecido el puñetazo que te pegó el papá de Copano. Y yo creo que le faltó un poquito más. Le faltó un poquito más, ¿o no? Yo te arreglaría el otro ojo, con otro combo. Porque eso es lo que te mereces tú, estafador. Mírame para acá, estafador. Aquí, ¿sabes qué? Cuando uno presta un servicio, se le cancela después. ¿En qué momento del sistema de libre mercado no te quedó claro que si tú exiges algo, tienes que pagar? Paga Navalón, paga. Paga las cuentas, paga la Filito, paga la tu gente. Te vamos a meter preso. Te vamos a meter preso a Navalón. Tu papá está preso. Tu abuelo está preso. El resto están muertos. Pero deberían estar muertos y presos. Porque buenos como tú, que tienen sueños, tienen que en algún momento darse cuenta que esos sueños se convierten en pesadillas. ¡No te fue bien! ¡No te fue bien! Toma riendas de tu vida por una vez por todas. Estudia, trabaja. No sigas haciéndole daño a ti, a tu familia y a tu hijo. Que afortunadamente, lo metiste a la taza del water para que se fuera. Vive entre fecas, entre ratas. Vive mejor. Y te digo, vive mejor. Me deja bruto. Si me das la verde, ejecuto. Si tú eres la jefa, me recluto. Deja que ocurra. Caliente que el tiempo transcurre. El ambiente le pone ardiente. Invitamos a toda la gente a descargar la aplicación New Radio en iPhone y Android. Escuchar Tierra 2 y una vez que se acabe Tierra 2, eliminarla del celular. Chao amigos, que estén muy bien. Buenas noches, cuídense. Si van a tomar, no conduzcan. Chao, chao, chao, chao, Chile. Chao. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras, yo no sé lo que haría. Esto fue Tierra 2, solo por Newport. Vamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo.